Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta aquí en La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CC 940 AM, a través del streaming radiocc.com, y nos están viendo eventualmente en el video de La Mantequilla. Estamos aquí con estos chicos que nos están contando de esta obra que están poniendo en escena, que igual la conectamos con un cortometraje de Jean Genet. Y estamos hablando un poco de la construcción de personajes, ¿no? Que es algo interesante, que igual se puede conectar tranquilamente con el cine porque es un tema actoral, ¿no? Entonces, antes de los publicitarios le estaba dejando una pregunta aquí a nuestro amigo Johnny, de cómo él qué recursos usó para poder construir su personaje, el personaje de una mujer, que es el que interpreta, ¿no? Entonces ahora sí, por favor, Johnny, disculpa por cortarte, cuéntanos un poquito. Ya. Bueno, a ver, sería, no solo sería el personaje es mujer, sino es una criada y juego a ser la señora también. Yeah. Entonces, son como unas capas de juego y de representación. Uh-huh. A ver, este personaje fue construido, salimos del estudio de actores. Uh-huh. Y con la metodología que estudiamos ahí, fue la guía y las herramientas que usamos para construir nuestros personajes. Entonces, para explicarles así muy sucintamente, se hace el previo, que el previo incluiría, le llamamos previo, que incluiría desde el calentamiento físico hasta ir explorando formas con tu cuerpo, sonidos, colores, O sea, parten desde una metodología muy libre, ¿no? Explorar, digamos. Buscar con el cuerpo, ¿no? Sí, más que de una forma, digamos, intelectual. Exacto. Ajá. O sea, el trabajo de mesa estuvo, obviamente, que es leer la obra y investigar. Entonces, claro, cuando investigamos se vino que la obra es basada en un hecho real que sucedió en Francia en los finales de 1920, por ahí. Sí, por ahí. Ajá. Que es el crimen de las hermanas Papín. Yeah. Y Papin, decir en francés. Papin. Sí, estaba pensando cómo se pronunciaría en francés. Así. Probablemente Papin, debería ver cómo se lo escribe, pero sí. Pero ahí estamos. Y este crimen fue muy sonado en la época porque eran dos sirvientas que le matan a la señora y a la hija. Yeah. De una forma sádica, ¿no? O sea, bastante sangrienta. Exactamente. Es parece ser, o sea, bueno, la historia es que un día estaban las dos hermanas, se veían en una casa y se había fundido un fusible, y por el hecho de que se funde el fusible ellas no pudieron planchar. Yeah. Entonces llega la señora con su hija y obviamente les hacen el reclamo y la una se volvió loca y la atacó de la nada. Entonces la atacan, matan a la señora, la hija por defender a su mamá trata de intervenir y la ataca a la otra empleada. Y ahí ocurre porque las destriparon. Entonces las matan, a la señora me parece que le habían sacado los ojos. A la hija no recuerdo qué le hicieron. Y recuerdo un poco que parece como que se habían ensañado con las piernas de la señora. Yeah. Entonces, eso también se explora un poco en la obra, cómo ellas también se relacionan con el cuerpo de la señora y cómo lo erotizan también el cuerpo de la señora. Yeah, o sea, hay bastante crudeza. Sí, pero el crimen, un poco así, en la obra no tanto, pero... Ah, pero digamos en el contexto, ¿no? En la mente de ella. Ajá, ahí se ve esta, y es por lo que decimos, esta locura que está ahí de alguna manera como latente. Es como una perversidad glamurosa. Uh-huh. Yeah. Y además el texto es como que full poético y full alejado de... O sea, claro, una de las críticas cuando se estrenó la obra de teatro, le dijeron, pero así no hablan las criadas, así. Y el man dice, chuta, o sea, esto es, o sea, no es sobre las criadas ni es sobre el crimen, sino como que te manda varias capas y... La capa que, o sea, ya para volver a esto de la construcción del personaje, que es, o sea, está tu trabajo como actor y está tu trabajo para el otro, ¿cachai? Que es para tu compañero, pero también para tu personaje con el que con el que interactúas, y está el trabajo en el entorno, y está el trabajo en la palabra, que el texto es como que muy lejano a nosotros, que ha hecho nuestro cotidiano. Claro, es, o sea, otra época, otra sociedad, tantas cosas, ¿no? Otros contextos. Exactamente, incluso hay palabras que uno no entiende, por ejemplo, que son que hay que ubicarlas un poco para saber qué es lo que quería decir la frase completa. Claro, porque el contexto, ¿no? Y tú, no, dime, Johnny, ¿quieres añadir algo más de lo de la construcción de tu personaje? Antes de dar la idea, ¿sí? Era que, o sea, este trabajo de la construcción del cuerpo se fue dando en este dos espacios, que es el previo, y el otro que sería ya la puesta en escena en sí, que ya interviene la visión de la dirección y toda la... Claro, ya la guía más del director, ¿no? Tú, Carlos, entonces, ¿cómo fue el proceso de la construcción de tu personaje? ¿Cómo manejas esa emotividad tan fuerte en lo que deben tener estos personajes? Claro, a ver, mi personaje, como yo soy la señora, lo que busqué era tener este glamour de una mujer ricachona y todos estos temas. Pero claro, sí me costó un poco porque tenía que aprender a caminar en tacones, por ejemplo. Y los tacones me mataban porque eran tacones de mujer, pues. Entonces se apretaba bastante. Entonces era una, de una forma, aprender a caminar con el cuerpo estilizado de una señora de los años 30. Y aparte, eso es arduo trabajo. Exacto. O sea, bueno, con esos tacones, usar un vestido los tacones, igual estaba usando la ropa interior también de la señora, que son cosas que realmente te cambian el cuerpo. Claro, y claro, es que cuando tú tomas un indumentario, ¿no?, que no es tuya, te cambia la posición, te cambia la actitud, cambian muchas cosas, y puedes trabajar con esa incomodidad, me imagino. ¿Tú lo usaste a favor, esa incomodidad? ¿Pudiste? Sí, creo que lo importante es que dejar un poco el cuerpo mío, el cuerpo de esta persona que está aquí, y entrar en otro cuerpo, que es básicamente lo que se trata actual. Claro, entonces, sí. Estoy en otro cuerpo donde estoy habituado a usar negligé y vestido y por peluca y todo eso, pero claro, con la barba. Eso es muy interesante lo que decías de que estás en otra persona, porque eso también es como una protección, digamos, para el actor, ¿no? En el sentido de que a veces puede haber en cualquier papel que hagas, a veces, igual esto puede pasar en el cine, puede haber este medio porque te estás exponiendo, ¿no? Estás exponiendo tu sensibilidad, tu imagen, muchas cosas. Pero una vez ya cuando hay esta transformación al personaje, ya no eres tú el que está ahí, ¿no? Entonces, de cierta forma, entonces tienes el personaje que te está protegiendo, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que en esta obra, creo que estás muy vulnerable. ¿Sí? ¿Tú sientes, tú en los repasos sentías vulnerabilidad? Yo siento full vulnerabilidad, ¿sí? Es como que, o sea, para construir mi personaje, tienes que agarrarte de cosas concretas, ¿sí? Que obviamente van saliendo en los ensayos y de tu imaginación y de tus impulsos corporales, pero también es una reflexión, porque claro, o sea, contigo mismo como hombre, como sujeto masculino, o como con un género y una sexualidad. Entonces ese papel creo que te vulnera en ese sentido, porque como dijo Carlos, por ejemplo, del corto que se toca, se autoritiza tocando el pecho. Entonces ahí, en ese gesto, tú puedes descubrir una energía femenina, ¿cacha? Entonces, no fue, o sea, yo no me hice la pregunta a ver cómo es una mujer o qué es una, o cómo se caminaría una mujer, o sea, tan general, ¿cacha? Sino me fui más por el lado de, a ver, fueron sirvientas, que es una relación de poder, en donde hay gestos corporales que me puedo creer, ¿cacha? Enseguida, ya. Y que tú te crees a ti mismo. Ajá, ¿no? Y que yo me creo a mí mismo, y que digamos es más fácil, y que a partir de ahí se va construyendo la mujer, digamos, o mi mujer. Claro. Claro, yo creo que era bastante como que, perdón, te hago una paréntesis nomás y te dejo seguir. A veces para construir cualquier tipo de personaje tienes que buscarlo dentro de ti, ¿no? De cierta forma, no necesariamente en el sentido actuar como, hacer como hiciera eso, ¿no? Sino indagar dentro de ti, ¿no? Que puedes tener esa sensibilidad para poder representar a una mujer, por ejemplo. Sí. ¿No? Y sobre todo cuando... O sea, caes mucho, digamos, en el... tienes el riesgo de caer en el estereotipo. Claro, en el cliché. Ajá, en el cliché, o sea, ser... que no te crees, que nadie se cree. Uh-huh. Entonces creo que ese es el reto de esta de esta obra, y creo que ahí está la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Porque, digamos, fingir un gesto que puede decirse que es femenino, ¿cacha? Puede ser fácil, ¿cacha? Pero decir lo que tenemos que decir con este gesto, claro, y con la intención de que, o sea, para mí el subtexto de todo es mi amor hacia mi hermana, ¿cacha? Yeah. O sea, yo me, y eso es como que parte de lo que rescata con, de lo que el hecho real de las hermanas de Papín, porque las madres eran amantes, ¿cacha? Yeah. Era una relación incestuosa, y creo que inclusive se casaron. Entonces es de ese amor que no puedes expresarlo. Yeah. Y como actores se nos da esa oportunidad de acariciarle al Carlos, cachi, su barba. Uh-huh. Y pero no, a la vez no, porque no es el Carlos. Claro, es lo que decíamos. Yo creo que eso, por ejemplo, qué sé yo, en un día cotidiano, bueno, yo no sé si ustedes eran amigos cercanos o no, pero es algo que sale de lo normal, ¿no? Claro. Pero a eso me refiero, ¿no? Cuando hay esta protección del personaje, ahí está como licencia, una licencia para poder realizarlo. Entonces ahí puedes acariciarle la barba al Carlos, porque creo que si vas por la calle y de repente le acaricias la barba al Carlos, va a ser un poco raro, tal vez, si no tienen la suficiente confianza, digamos, ¿no? Y como te digo, sí, o sea, pues como les digo, es un tema de confianza también, ¿no? Entonces... Sí, me parece... Creo que, basándome en lo que me dicen, yo no... Probablemente antes habría oído de esta obra, no recuerdo bien. Pero creo que tienen personajes de gran complejidad, ¿no? A los que... Son bastante complejos, yo creo que... lo que te decía hace rato es el tema psicológico también, porque parte de las motivaciones de Jeanette para escribir esta obra es también... ver la psicología de las sirvientas en sí, porque en esa época las pacientes que iban a los psiquiátricos eran sirvientas. Entonces hay esta cosa también de esta locura, que no sé si puede ser por la relación de poder o puede ser que sus amos las volvieron locas, pero hay esta cosa también de la psicología de las sirvientas que tienen en la cabeza. Cuando sucede el crimen, algunos psicólogos así de nombre hablaron, porque las madres también están en un psiquiátrico y no sé cuánto, y ahí escribe sobre la, ¿cómo se llama? La paranoia. Ya me olvidé el nombre. Es después de Freud, ¿cacha? Lacan. Jacques Lacan escribe sobre la paranoia. Okay. Por este crimen, ¿cacha? Entonces, o sea, este crimen tuvo una repercusión fuerte. Ajá, para y que... como símbolo de la lucha de clases, o sea, eran sirvientes de la clase obrera que les matan a sus patronas, y claro, esto es un gesto de cómo en lo más íntimo se puede dar esta lucha de clases, o sea, como un crimen, cómo se da esta lucha de clases. Claro, es interesante, porque yo creo que igual cuando pasan este tipo de crímenes que tienen tanta repercusión, hay estos, por ejemplo, este psicoanalista que me dices que escribió sobre eso, y yo creo que igual muchas veces se puede tomar eso para usar a favor de algo, ¿no? Puede que estuviera plasmado eso ahí o no, no sabría, pero también muchas veces, algunos que sí lo pueden usar realmente porque están convencidos de eso, y otros los pueden usar simplemente como una herramienta de, ¿no? Claro, si me cachan. Me refiero a todas las repercusiones que puede tener esto, que es fuerte. Pero ¿cómo fue eso, repercusión en nosotros? O sea, de acuerdo a las investigaciones que hicimos de los personajes reales, había, por ejemplo, una afectación en el lenguaje de una de las hermanas, que sería Clara, ¿cacha? Que es la mía. Entonces optamos con la directora, con la Dani, Daniela Sánchez, que ya tiene una afectación en decir Ecicea la man, ¿cacha? Entonces, por ejemplo, hay ahí como que un rasgo concreto en cómo la investigación del personaje, que ha sido un hecho real, te puede afectar como... Claro, ese es un punto interesante lo que dices, que igual en el construir un personaje, sea para teatro, para cine, tiene que estar, y aún más si es de un hecho histórico, está la investigación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, vamos el investigar en tu físico, en tu cuerpo, en tus emociones, y investigar también qué pasaba, ¿no? En qué contexto estaba... Y datos del personaje, ¿no? Entonces la investigación es... También el actor creo que hace eso, ¿no? Es un trabajo un poco de detective, podríamos decir, ¿no? Con lo que decías. Sí, hay mucha investigación también ahí. Sobre todo, creo que lo más importante es que como actores todo está en nuestro cuerpo. Yo creo que todo está en nuestro cuerpo, no necesitamos... recurrir a, por ejemplo, emociones o a tal o cual cosa, sino que creo que todo está en nuestro cuerpo y es parte del trabajo del actor explorar cuál es el cuerpo, por ejemplo, en mi caso el cuerpo del señor. Claro, encontrar a, entre comillas, digamos, tu señora, ¿no? Exactamente, tu personaje. ¿Qué señora puedo yo representar? Exactamente, entonces hay esa investigación que también es de alguna forma intelectual, leyendo libros, pero hay la investigación física. Claro. ¿Qué señora yo son puedo, varias técnicas, ¿no? ¿Cómo es esto? Y es parte de la construcción del personaje, lo que hablamos justamente hace rato. Qué interesante todo esto que me cuentan. Entonces, bueno, chicos, ya mismo se nos va corriendo el tiempo. Entonces, yo quiero que... bueno, antes de cerrar con el tema de la obra, quisiera, porque es tradición de aquí, de La Mantequilla, ponerle una nota de la obra del corto, por ejemplo, de que hablamos. Entonces, yo quisiera saber sobre 10 cuánto le ponen a este cortometraje, medio metraje de Jean Genet, Un Chant d'Amour. ¿Cuánto le ponen sobre 10? Yo le pondría un 8. ¿8? Sobre 10. O sea, buena nota. Buena nota, sí. Muy interesante. Para la época, sobre todo, representar lo que intenta representar, me parece muy transgresor y muy valiente también de Jean-Jean por hacerlo. Porque también para la época, imagínate. Complejo. Usted, señor. O sea, yo creo que si le pones buena nota a una obra de Genet, creo que sería... le insultaríamos, ¿no? ¿Qué cosa? Si, si le pones buena, dices, ¿no? No, a mí me encanta, o sea, un 11 le pondría. Un 11, sí, entonces, ¿tú cuánto? 8. Ya, bueno, no podemos ponerle 11, 10, ya tendría un promedio de 10 más 8, un promedio de 9 tendríamos. Buen promedio se lleva. Un Chant d'Amour. Entonces, chicos, justo ahorita, para cerrar, quiero que... porfa, les recuerden a quienes nos escuchan, ¿cuándo va a ser la obra? ¿Dónde van a poder ver? ¿Dónde van a poder conseguir las entradas? Y si ustedes quieren eventualmente hacer agradecimientos, invitar, todo lo que deseen, por favor. Bueno, la obra se presentará el día 11 y 12 de julio a las 7:30 en la Alianza Francesa de Quito. Tiene un costo de $10 para el público en general y $7 para estudiantes de la Alianza Francesa. Entonces, si están aprendiendo Le Français, aprovechen ese Exactamente, precio. Aprovechen para ver la obra. También tenemos preventas hasta el día 8 de julio. Estarán a $8, así que si desean pueden comunicarse con nosotros. También tenemos una página de Facebook que se llama Las Criadas, raya Lesbones, para que lo puedan buscar Le Bon. Le Bon. Y nada, ¿tú quieres decir algo? Eso, les esperamos. Va a estar una obra, se van a divertir mucho. 11 y 12 de julio, Alianza Francesa. Chévere, chicos. Entonces, les agradezco mucho por haber venido al programa. Creo que ha sido una conversación muy simpática, amena. Topamos temas interesantes y sobre todo esta conexión, ¿no?, que puede haber. Últimamente, la otra vez tuvimos un invitado que le había sacado un poemario, y al final todas las artes se pueden conectar con el cine también, ¿no?, porque el cine se alimenta de todas las artes que existen. Entonces, esos chicos, les agradezco mucho por su presencia aquí y les deseo lo mejor para la obra, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Muchas a ti gracias. También por invitarnos, y les esperamos a todos el 11 y 12 a las 7 y media en la Alianza Francesa. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, Johnny. Este fue un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Les recordamos que nos escucharon a través de Radio CC 940 AM, radiocc.com, y el video de La Mantequilla de Tucanguil en el Facebook Live. Dios mediante, nos estamos oyendo el próximo jueves. Les agradecemos mucho, queridos oyentes. Hasta luego. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!